Tiene la palabra la señora Edilma Abel Moreira. Gracias, señor presidente. Saludo a todos los civiles de esta sala, a los funcionarios. Y bueno, y mi tema, como siempre, desde el interior profundo. Esta noche me voy a referir a lo que está aconteciendo en el este del departamento. Más precisamente voy a hablar del tema laboral en este lugar del departamento de Paysandú, en la zona nuestra, en toda su zona, de Pueblo Morató, Tres Árboles y Los Pueblitos. Se ha instalado una empresa, está contratada por UTE. Su función es realizar un tendido de alta energía eléctrica, bastante extenso en nuestra zona. Es de origen chino. A ello se suma la construcción de una planta en Pueblo Morató. Se ha pedido que puedan brindar, hemos sido y estar ahí junto a ellos, apenas se instalaron, y pedirle mano de obra para los habitantes de la zona. Por supuesto, con un intercambio, porque nuestros idiomas, pero hubo gente y viene gente preparada para que nos entiendamos todos. De hecho, ya hay 4 personas que iniciaron su labor en dicha empresa. Ahora se está pidiendo currículos para funcionarios que puedan manobrar y tienen con sus debidos diplomas para poder hacer uso de la retroexcavadora que están llegando a la zona. Ya entrevistaron a 3 personas para este trabajo y que ellos esperan ansioso la respuesta. Es una gran expectativa en nuestra zona. Lo vemos con mucho agrado. Y por supuesto, señor presidente y señores ediles, le damos la bienvenida a todas aquellas empresas que puedan emplear mano de obra de nuestro interior profundo del departamento, siendo esta gente, nuestra gente, muchas veces la de menor oportunidad. ¿Qué menor oportunidad tienen? Seguramente la empresa estará afincada en la zona, como lo han hecho entender, alrededor de 3 años. Si bien no es una oportunidad laboral permanente, es un alivio para la zona y ello hace que se mueva la cadena productiva. Y por si esto fuera poco, señor presidente, se está instrumentando formación en el área rural, más precisamente en el trabajo con cuero, lo que dominamos huasquería. Esto haría que también puedan insertarse en el mercado laboral todas aquellas personas que hoy están desocupadas mediante la oferta de servicio en lo que implica una ruta turística. Cabe señalar que en este curso también incorporamos a gente de Pueblo Tiatucurá que ya nos mandan las inscripciones. Esto significa que las fuentes laborales se extenderán a varias localidades. Realmente son cosas pequeñas, seguramente que sí, pero dan el impulso a la población de la zona. Eso, señor presidente, motiva a la gente y hace que de una forma u otra traten de superarse. Es realmente una alegría de quien hoy les habla y una alegría que quería compartir con todos los ediles, más allá de lo que identifica con nuestras ideologías y distintos partidos políticos. ¿Qué mejor que brindar por ello, en el buen sentido de la palabra, en esta querida junta? Además, quiero invitar a todos los actores sociales y políticos del departamento para llevar adelante gestiones en pos de generar más fuentes de mano de obra genuina para el interior departamental. Sabemos, estamos seguros y hemos hablado con él de este tema, que el intendente Olivera está en ese camino, pero deben sumarse más actores a concretar gestiones que permitan dar posibilidades a la gente de la zona. Lamentablemente hemos sido testigos de que aquellos jóvenes que culminan el ciclo educativo muchas veces deben emigrar, se van de nuestro pueblo. Señor presidente, es mucha mi inquietud y mi alegría para hacerlo llegar a esta junta. Y quiero que mis palabras pasen a los medios de comunicación, al señor intendente y también, si fuera posible, al Congreso Nacional de Diles. Muchas gracias para todos.